Estoy medio limado y con los pibes no descontrolamos. Si escuchamos esta cumbia nos ponemos medio locos. Todos cantamos con mucha pasión. A cantar descontrolado. Let's go.